pirata sin rencor, yo voy buscando amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo soy pirata, por carambola, soy un pirata de nueva ola. Siempre este ritmo bailando estoy, oh, oh, yo vivo alegre, hey, con este twist. Preparo los cañones, vigilo el horizonte. Pirata sin rencor, yo voy buscando amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yo soy pirata, carambola, soy un pirata de nueva ola. Siempre este ritmo bailando estoy, oh, oh. Yo vivo alegre, hey, con este twist. Con este twist, con este twist. Con este twist. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Debe hacer un alto mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo. De los míos creo no debe ser. por poca cosa. Di mi corazón por una rosa, por una rosa, por una rosa, por una rosa de pasión. Yo no comprendí por qué esta rosa se ha de marchitar si es tan hermosa. Y no me duela, y no me duela, y no me duele el corazón. Aquel día gris en que partías, al decirte adiós te sonreía. Pero la rosa, pero la rosa, pero la rosa soy yo soy. Y mi corazón no desespera, porque de tu amor yo tengo en prenda. Aquella rosa, aquella rosa, la rosa que me diste tú. Y mi corazón por poca cosa, y mi corazón por una rosa, por una rosa, por una rosa, por una rosa de pasión, por una rosa, por una rosa, por una rosa de que vive sin amor. Eres tú mi libre canción y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y va y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, ajena al beso cálido de amor, de puro. En un mundo que prisionero es, libres respirábamos tú y yo, pero la verdad clara brilla hoy y nítida su música sonó. Sensaciones, nuevas emociones se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor, y recubro te. Dulce amada que no sabe el camino, mas sabe que debe andar al lado tuyo, vendré. Si quieres tú, revive o no, se eleva o no, bosque abandonado y por ello sobreviviendo virgen, se abre o no, se cierra o no. Prisionero es, libres respirábamos, tú y yo, pero la verdad clara brilla hoy y nítida su música, solo nuevas sensaciones, nuevas emociones se expresan ya purísimas. Por ti, el velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor, y recúbrote. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón. Y ya cumplí mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundo el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no es a tu lado, porque si no es a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y funde el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que la vida nos separó.

selva el animal. Así me podrás guiar a mí, San Francisco de Asís. También quiero aprender cómo te haces entender de las bestias que en el campo hay, San Francisco de Asís. Desde el bosque todos van hasta tu hermosa catedral por tu bendición. San Francisco de A.